de tanta muerte, aún seguimos luchando por tejer la sagrada trama de la vida. Que tu canto se cigarra con claves de sol y luna, evite que nos turbe sentido y la memoria, e ilumine nuestra lucha para transformar la historia. Canta, compañero, canta. Canto comprometido con el amor y con la vida. No es tiempo de cantar sobre amores perdidos. Cuando miramos tanta miseria por las calles, odio, injusticia, desesperanza y muerte, guerra, violencia, opresión y hambre. Compañera, canta, rompe el miedo y el silencio que oscurece en la vida. Frente a las palabras de los amos del poder, insurjas con el poder de tu palabra, de tu ternura, tu canción, tu poesía, con el fuego constructor de tu alegría. Debe anunciar que otros mundos son posibles, donde sin hambre ni miedo vamos un día a despertar y se abre el hilo del sueño la nueva humanidad. Canta, compañera, canta, sigas sembrando esperanzas, militando por los sueños, ternura la utopía. El canto tiene sentido, ayuda a cambiar la vida. El canto tiene sentido, la vida. Bueno, volvemos y empezamos el día, empezamos el programa con una canción muy bonita que tiene un mensaje importante de un gran amigo al que le enviamos un saludo. Le agradecemos también por permitirnos usar sus canciones. Él es Patricio Guerrero, profesor universitario y además un activista a tiempo completo, muy comprometido. Él es Patricio Guerrero y le enviamos pues este saludo. Esta canción fue Canta, compañero, canta. Bueno, queremos saludar a nuestro invitado de hoy. Él es Byron Cuesta. Le vamos a pedir más bien que él mismo nos cuente, nos relate cómo es su trayectoria, qué es lo que está haciendo y lo que motivó que lo invitemos el día de hoy es que él está muy involucrado con los temas de niñez y adolescencia y con los temas de derechos en general. Bienvenido, Byron, buenos días. Buenos días con todas y con todas. Para mí es un gusto compartir siempre estos espacios en los que podemos hablar sobre derechos y en este caso específico de niñez y adolescencia. Bueno, yo actualmente colaboro para el municipio de Quito en la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad en un área que se encarga de los servicios de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, género, maltrato infantil y violencia sexual. Entonces, nosotros tenemos en esa dirección dos servicios que son los Centros de Equidad y Justicia y las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia. Para nosotros el reto es que la población sepa qué es lo que hacemos, qué les podemos ayudar y sobre todo colocar como ese granito de arena, sobre todo de qué hacer en caso de violencia, que sepan que no están solas las personas, que tienen a alguien, en este caso al municipio de Quito, que les puede apoyar y acompañar en los procesos que se necesitan para hacer todo lo que es el mecanismo de restitución de derechos. Bueno, nosotros entendemos que hay justamente un espacio, una organización, digamos, que está liderada por profesionales del derecho, pero también de otras ciencias, como sociología, cosas así. Sí, las juntas de protección de derechos en Quito están desde el 2004, son como las primeras juntas de protección que se constituyeron en el país a partir de la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia, entonces estamos hablando ya de varios años de experiencia de estas juntas en el tema de restitución de derechos y están integrados esencialmente por tres miembros. Esos tres miembros no necesariamente son abogados, pueden ser profesionales de cualquiera de las áreas de las ciencias sociales o de otras áreas que demuestren capacidad en tema de defensa, exigibilidad y protección de derechos de niñez y adolescencia. Y tienen equipos técnicos estas juntas, equipos técnicos que les acompañan para la protección, que son psicólogos, trabajadoras sociales o personas que hacen la primera acogida en el tema de denuncia, en especial de juntas de protección de derechos. Y de ahí el otro servicio que tenemos, que son los centros de equidad y justicia, que son espacios de atención integral que tienen que ver con un acogimiento a la víctima de violencia de cualquier edad, de cualquier procedencia, que nosotros podamos trabajar en temas de violencia intrafamiliar, género, maltrato infantil o violencia sexual. Tenemos trabajo social, tenemos atención terapéutica también para las personas víctimas de violencia y tenemos un apoyo y asesoría legal. Entonces, los servicios que tenemos como dirección o como secretaría y en especial del municipio están orientados a tratar de cerrar este círculo de atención frente a la violencia. Byron, estamos justamente viviendo estos días e incluso el día de ayer había noticia, de paso aprovechemos el espacio para enviar un saludo solidario, fraterno, un abrazo fuerte a nuestros hermanos y hermanas en México que han sido víctimas de la naturaleza, ¿no? Que se han ensañado con ellos y ha habido varios terremotos continuos. Entonces, cuando tuvimos algo similar aquí en el país, una de las cosas que ocurrió es que de los niños, niñas que llevaban a refugios, precisamente hubo una cantidad de denuncias de violencia sexual en contra de ellos en estos espacios. Nosotros pues tenemos como esa preocupación, ¿qué pueden hacer? ¿Quién es la persona que debe realizar la denuncia? ¿Dónde la debe realizar? ¿Cuáles son los requisitos para que alguien se acerque a hacer esta denuncia? ¿Debe ser un familiar? ¿Debe ser un abogado? En fin, ¿podrías, por favor, ayudarnos? Ya, a ver, el tema de violencia es complejo y dividamos primero para hacer como un abanico amplio para que nos puedan entender las personas que nos escuchan. En violencia intrafamiliar hay como dos posibilidades. Uno, desde la violencia física. Esta violencia física, la ley te determina que puede ser contravención o puede ser delito. La contravención determinada a partir de un examen médico legal en el que te dice que es de 0 hasta 3 días la incapacidad, se puede hacer a través de un procedimiento de contravención, que esto se presenta a la denuncia en la unidad judicial de la mujer, niñez, familia y adolescencia o cualquiera en esto de los casos de los cantones que son las unidades multicompetentes que pueden recibir estas denuncias. La idea un poco es que pueden presentar a través de una denuncia, pero ya cuando supera los 3 días de incapacidad física, eso ya se convierte en un delito. Por lo tanto, debería irse a la fiscalía para que la fiscalía haga el procedimiento en el caso de delito. En el tema de contravenciones, cuando es menor a 3 días, por ejemplo, nosotros como Centros de Equidad y Justicia, que estamos en Quito, en las administraciones zonales distribuidos, lo que hacemos es el acompañamiento, el asesoramiento y el patrocinio ya legal del caso. Llegamos a la audiencia, le acompañamos a la víctima de violencia para que pueda obtener sus medidas de protección, para que pueda tener una resolución favorable, para que supere el hecho de violencia. Y adicionalmente acompañamos con los espacios terapéuticos que tenemos, se da una terapia para que las personas víctimas de violencia puedan superar el hecho, y se les vincula también a procesos alternativos como el yoga que nosotros empleamos con Fundación Mujer de Luz, que tenemos un convenio como municipio para poder implementar procesos holísticos en el tema de atención integral a víctimas de violencia. Los delitos, que en este caso son violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física mayor a 3 días, lo que se hace es referir a la fiscalía y acompañar en este proceso. Cualquier duda o inquietud que tengan las personas pueden acercarse directamente a los servicios de los centros de equidad y justicia, y nosotros tenemos profesionales preparados para el caso, para el tema, y que pueden brindar esta asesoría. Ya en respecto a la Junta de Protección de Derechos, que es un espacio central y fundamental, todas las personas, servidores públicos, familiares, vecinos, están en la obligación de denunciar o poner en conocimiento ante la autoridad competente cualquier hecho de violencia, cualquier hecho que vulnere o afecte el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. El código, si no me equivoco, dice que tenemos hasta 48 horas para poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier caso de vulneración de derechos. Creo que una de las cosas que favorece el espacio de la Junta de Protección de Derechos es que no es como una unidad judicial, es un espacio diferente a la unidad judicial. Los 3 miembros que la conforman en este momento pretenden que este espacio sea acogedor para el niño, niña, adolescente, que sea una posibilidad de poner sobre la mesa, sobre la discusión, qué pasó en el hecho de violencia. Se analizan todos los factores sociales, económicos, que tengan que ver con la vulneración del derecho. Entonces, la puesta en conocimiento lo que pretende es que se dictaminen medidas de protección las más favorables para el niño, niña, adolescente. No es un espacio sancionatorio, lo que hace es dictar medidas de protección, medidas que sean socioeducativas como atención terapéutica, el seguimiento familiar, el restablecimiento del vínculo familiar a través de un proceso que ellos determinan, o cualquier acción que nosotros podamos tener en el espacio público. Las denuncias o los procesos que ha llevado la Junta de Protección tiene que ver con el espacio educativo en algunos momentos, pero también con las relaciones, con el vínculo familiar que tienen con la relación con el padre, la madre o quien está a cargo del cuidado del niño o de la niña. Porque el tema de violencia muchas de las veces no está entendido desde una posibilidad de educar al niño a través del diálogo, de otras estrategias que permitan reducir la violencia. Realmente el castigo, la violencia psicológica ha sido como el predominante para la educación del niño, niña, adolescente. Entonces lo que se pretende es cambiar. Entonces, aliado a los servicios que tenemos, la posibilidad es que ejerzamos acciones de prevención para trabajar con padres, madres de familia, con los docentes, para colocar en ellos un mensaje de prevención de la violencia, de cómo educar desde una forma diferente, no con el uso de la violencia o de acciones que vulneren el derecho del niño, niña y adolescente. Entonces, esta articulación ha permitido que también la Junta haga esas acciones de protección más favorables. Pero la Junta lo que hace en el servicio más específico es que cualquiera de las personas que tenga conocimiento de algún acto de vulneración puede llegar a la Junta. En este caso en Quito tenemos 2, que es la Junta La Zona La Delicia, que está ubicada en la Avenida El Progreso y La Prensa, más o menos a la altura de la Administración Zona La Delicia, y la otra la tenemos aquí en la Administración Zona Centro, que está ubicada en el Centro Comercial La Manzana. Entonces, esos 2 espacios tienen una instancia que es la área de primera acogida. En esa área de primera acogida está un técnico y una técnica especializada para conocer el hecho de vulneración puntualmente y saber si es que es competencia o no de la Junta. La Junta atiende cualquier caso que tenga que ver con vulneración de derechos de niñez y adolescencia, que puede ser la violencia, que puede ser una cuestión de negligencia o maltrato que está ahí el niño, niña, adolescente viviendo producto de su situación familiar. Y los casos de violencia sexual, lo que se hace directamente es que vayan a la fiscalía para evitar esta demora en el proceso que puede existir por cualquier factor. Entonces, todo tema de violencia sexual debe ir directamente a la fiscalía. para el examen médico legal, para el levantamiento de las pericias necesarias y para todo el proceso que está ya en la fiscalía hasta que puedan calificar si es un presunto delito de vulneración sexual o no. Entonces, todos esos factores en violencia sexual, es preferible que la ciudadanía se acerque directo a la fiscalía. Pero si desea asesoramiento o desea conocer qué hacer, qué herramientas tomar para este proceso, puede tranquilamente ir a los centros de equidad y justicia aquí en el Distrito Metropolitano de Quito o, para información general, a las juntas de protección de derechos. Genial. A ver, se me viene aquí una pregunta, ¿no? Cuando ha habido un tema de violencia sexual, llegan y hacen la consulta, entonces ese tema pasa directo a la fiscalía. ¿Y la junta acompaña el proceso o ahí se termina el papel de la junta? No, a ver, si es que en este caso fue puesta la puesta en conocimiento, ingresó la denuncia para las juntas de protección de derechos, lo que hacen las juntas es, en este caso, se eximen de asumir la competencia del procedimiento administrativo de derechos de niñez y adolescencia que establece el código, y lo que hacen es dictaminar algunas medidas de protección y enviar el expediente con todo el documento directamente a la fiscalía. Pero ellos no pueden hacer este proceso administrativo de protección de derechos porque es un delito. Entonces hay que diferenciar esto. No asume como su competencia, pero pasa directamente a la fiscalía. En este caso, si es que tiene esta tinte de violencia sexual. Por ejemplo, si es que en alguno de los casos que la Junta está trabajando, que es, por ejemplo, negligencia, maltrato infantil desde los padres o desde quienes está haciendo este cuidado del niño o niña. Perdón que te interrumpa. Cuando decías negligencia, ¿qué se entendería, por ejemplo? A ver, por ejemplo, el abandono y la negligencia de un niño o niña adolescente puede tener una configuración muy amplia y que tiene que ver como que el niño no está acudiendo a la escuela, no está matriculado a la escuela, no está asistiendo regularmente a la escuela, no ha ido a sus controles de salud o tiene un problema de salud provocado porque quien está a cargo del cuidado del niño y niña adolescente no ha ido o le ha llevado al espacio de salud. Entonces, podría entenderse ahí la negligencia, pero también desde otros espacios, desde otros elementos, como por ejemplo el no acceder a una alimentación sana, saludable. Hay diferentes factores que configuran la negligencia. ¿Se podría considerar tal vez el caso de no pagar oportunamente las pensiones alimenticias? ¿Entraría en esa categoría? Yo creo que ahí, por ejemplo, hay que hacer un análisis más profundo de esto de no pagar. Porque es una vulneración del derecho. Hay diferentes factores que podrían incidir a esto, o afectaciones, no necesariamente es la negligencia como tal, pero sí podría afectar al niño, al desarrollo del niño, niña, adolescente, pero eso ya es un proceso diferente, que las unidades judiciales lo tienen, o los centros de mediación de la unidad judicial lo tienen ya dispuesto para el efecto. Pero lo que le planteo es que si en el caso de que hay un niño o niña adolescente que está siendo atendido por la Junta de Protección de Derechos con una investigación de cualquier tipo de maltrato infantil y se determina que hay violencia sexual, por ejemplo, de la investigación social que se ha hecho, de la evaluación psicológica que los miembros de Junta hacen para que puedan tomar una decisión más favorable para el niño o niña adolescente en las audiencias, remiten directamente ya a la Fiscalía ese caso para que se atienda. Entonces, a cualquier indicio de violencia sexual, ese caso va directamente a la fiscalía. Genial. Bueno, una cosa que es importante que también se conozca. Si una persona, digamos, encuentra uno de estos casos, ¿cuánto le va a costar el trámite? El municipio de Quito tiene sus servicios totalmente gratuitos. En este caso, de los centros de equidad y justicia y de las juntas de protección de derechos, no tienen costo alguno, por lo tanto son abiertos al público, a la ciudadanía, para que puedan acceder. Bueno, genial. Tenemos entonces que los derechos de niñez y adolescencia, niñas y niños, adolescentes, jóvenes de hasta 16 años, ¿cierto? No. En este caso, las juntas atienden hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Prácticamente un día antes de que cumpla los 18 años. Entonces, esto no tiene ningún costo y esta es una buena noticia. Para que sepan dónde quedan las juntas, ya lo dijeron, la una en La Delicia, justo cerca de la administración, Administración zonal, y la otra en el centro de Quito, en el centro comercial La Manzana. De tal forma que ya saben dónde pueden acudir para que defiendan los temas de interés de niñas, niños y adolescentes, en especial esos derechos que con mucha frecuencia están siendo violentados. Vamos con algo más de música y volvemos en breve. Memoria ha levantado el vuelo, porque si queremos construir otra historia, debemos dar luz y color a la memoria, debemos dar luz y color a la memoria. En nuestra palabra hoy danza la alegría, pues hablamos de cómo hemos tejido vida, casas, árboles, plazas, convertan nuestra historia. Las piedras de estas calles son lugares de memoria. Las piedras de estas calles son lugares de memoria. Los recuerdos y olvidos de la espiral del tiempo se caminan mejor desde el sentimiento. La memoria nos habla con amor y emoción, pues se recuerda desde el corazón, pues se recuerda desde el corazón. Transitar la memoria es ir por dos caminos, andar los recuerdos y también los olvidos. A veces ese viaje nos causa un gran temor, pues también allí habitan la muerte y el dolor, pues también allí habitan la muerte y el dolor. Nuestra memoria está llena de cicatrices y hay que saber leer para hallar nuestras raíces. En la memoria habitan todas nuestras vivencias, es el acumulado social de la existencia, es el acumulado social de la existencia. Jóvenes, niñas y niños, para encender sus sueños, aprendan de las arrugas de abuelas y abuelos. Escuchen su palabra con ternura y alegría, pues son memorias vivas de gran sabiduría, pues son memorias vivas de gran sabiduría. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Reyes Mesaya, Cabra de Monte, Shahol. Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Zone Bar, Calama y Juan Leomera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta: Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gire que lidame sinfónico. Te esperamos. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, al volver queremos enviar un saludo a nuestros compañeros que hoy nos han dado con la ausencia. A Pau, que está en la playa, ya está disfrutando del mar, del sol y de todas las cosas deliciosas que se pueden encontrar ahí. Y a Benuras, que en cambio teníamos programado que esta mañana nos encontrábamos para venir juntos, pero me escribió indicando que estaba muy enfermo. Yo en realidad, el día de ayer que estuvimos compartiendo ahí en el Centro Cultural Govindas, él estaba como cantando una y otra vez, interpretó montones de canciones, y yo pienso que eso de alguna manera terminó complicándole su garganta, y esta mañana pues ha amanecido delicado, por lo que le pedimos que se cuide muchísimo y que se mejore pronto para que pueda seguir haciendo sus cosas con toda la normalidad del mundo. Queremos también aprovechar este momento para invitarles a quienes nos escuchan para que vayan y visiten el Centro Cultural Govindas, no solamente por el Oki, ¿no? Por un sitio que hay allí que tiene espacios súper de alimentación vegetariana y vegana, que preparan muy muy ricas cosas, ¿no? Pero que además tienen otras actividades, por ejemplo, todos los días a las 5 de la tarde hay presentación de videos, hay conferencias, hay talleres. Bueno, nosotros vamos a subir en nuestra página también el horario que tienen allí para la programación de cada día, para que ustedes conozcan y se puedan guiar por aquello. Queremos saludar también a nuestros amigos de AHIMSA, que el día de mañana van a estar en televisión, en Café TV, mostrando las delicias veganas que preparan en este restaurante amigo y que con una conciencia muy especial, que hacen con muchísimo amor todos los alimentos y tienen preparaciones deliciosas. Ellos fueron los invitados a nuestro primer programa. Entonces, con estas invitaciones vamos a volver con Byron Cuesta para ir como detallando algunas de los derechos de los niños que uno podría en algún momento, si es que son vulnerados, podría uno estar denunciando, ayudar a esos niños para que no sigan siendo violentados en sus derechos. Byron, ¿cómo se considera, por ejemplo, el tema del trabajo de niños? ¿Puede ser considerado violencia? Primero, el trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes es una vulneración a sus derechos. Entonces, sí podría ser atendido por cualquiera de los espacios, en este caso de protección o restitución de niñas y adolescencia. Es un tema multidimensional y que tiene muchos factores por los cuales sucede. Entonces, en este caso, si es que se presentara una denuncia en las juntas de protección de derechos, estas deberían ser analizadas para ver la solución más favorable para el niño, niña, adolescente. Realmente las juntas de protección de derechos atienden cualquier tipo de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, sean estos de carácter individual o sean de carácter colectivo. Eso nos establece el Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, hay un sinnúmero de derechos ahí que están puestos al niño, niña, adolescente, o acciones o elementos de la vida cotidiana en el niño, niña, adolescente que pueden ser puestos en conocimiento de una junta de protección de derechos. Los más recurrentes o los más comunes que se pueden tal vez entender dentro del espacio es el tema educativo, lo que pasa en los espacios de las unidades educativas frente si es que hay violencia, si es que hay gritos o maltrato físico del docente o de cualquiera de los prestadores del servicio educativo hacia un niño, niña, adolescente. Temas que tienen que ver con la forma de vestirse del adolescente, como la forma de usar su cabello. También ya han tenido precedentes en el Distrito Metropolitano de Quito frente a un tema de protección de derechos. A ver, en esta parte quisiera que... Esto es importante resaltar que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la zona La Delicia tuvo un proceso con una unidad educativa. En esta unidad educativa lo que se exigía es que la persona, en este caso niño, niña o adolescente, tenga como un corte de cabello específico. Entonces la Junta resolvió proteger el derecho a la identidad del niño, niña, adolescente, porque está en esa categoría. Y fue resuelto medidas favorables de protección hacia el niño, niña o adolescente para favorecer este mecanismo del derecho a la identidad. Entonces también tuvo su ratificación por un juzgado de niñez y adolescencia. Entonces para nosotros esto es algo que hay que resaltar, que las juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia están haciendo un trabajo muy eficiente, muy eficaz para nuestro criterio, para en las posibilidades y en las medidas que tenemos, y están protegiendo derechos de niñez. Bueno, a ver, ahí hay una cosa que considero importante. Estos derechos, una vez que ayudados, digamos, por las juntas con una resolución de este tipo, el caso del cabello, vamos a poner como un ejemplo también. Un estudiante se deja crecer el cabello, lo deja y lo utiliza largo, y en el colegio comienzan a conminarle, a exigirle que tiene que cortarse y llevar el cabello muy corto. Eso, de acuerdo al dictamen de la junta, no lo pueden hacer. Ya, ahí es un poco analizar el derecho a la identidad que tienen los niños, niñas y adolescentes frente a cuál es su construcción social, su adscripción frente a cómo llevar su cabello, su vestimenta, tiene que ver con el derecho a la identidad. Aquí el reto es entender que los códigos de convivencia que tienen las instituciones educativas deben analizarse nuevamente frente a un amplio paraguas de protección de derechos de niñez y adolescencia, porque aquí hay una visión en los manuales o códigos de convivencia desde la autoridad, una visión de autoridad muchas de las veces muy seria, muy vulneradora en determinados momentos, porque pretendemos que nosotros debemos llevar el control total del niño, niña, adolescente. Entonces hay que cambiar esa visión del sistema educativo, de un sistema educativo autoritario que ejerce poder y coerción sobre el niño, niña, adolescente. Más bien lo que pretendemos y lo que hacemos también el llamado es que a los manuales y códigos de convivencia que se tienen en cada institución educativa se los revean frente al uso del cabello, frente al uso de la ropa, ¿no? El uso de la ropa, de la vestimenta, porque también es una cuestión de estructurar. Si bien hay un discurso de que eso te va a dar disciplina, que llevar el cabello corto te va a ayudar a disciplinarte, pueden haber diferentes criterios. Pero allí entraría también, perdón, Byron, el tema del uso del uniforme, por ejemplo. Claro, o sea, va a depender mucho también, se pone en debate esto del uso del uniforme, porque también tiene que ver con el derecho a la identidad. Normalmente hemos cuestionado esto porque eso, uniformar a personas distintas, porque no puedes hacerlos a todos iguales en ningún momento, ¿no? Si bien es cierto, hay como igualdad de derechos, hay ese tipo de cosas, pero no podemos aspirar a que todos estén siempre igualitos, que estén idénticos. O sea, debe haber como esas diferencias que nacen, como tú dices, desde la construcción de su propia vida, de dónde vienen, cuál es su identidad, cuál es su grupo comunitario, cuál es la sociedad de la que proviene, ¿no? Digamos, ya esto se había revisado años atrás, por ejemplo, en el ejército. Claro, el debate creo que empezó hace algunos años. No se ha culminado ni creo que se ha avanzado lo que se requeriría para hablar sobre el derecho a la identidad, sobre la vestimenta en las instituciones educativas. Creo que hay que romper también esos esquemas, sobre todo frente a que niños, niñas y adolescentes se desenvuelvan adecuadamente en el espacio educativo. La educación hay que ponerla desde un medio más amigable, más horizontal, frente a cómo entender al niño, niña, adolescente. Hay que quitarnos los que entendemos o los que hemos tenido la posibilidad de hacer procesos educativos, estamos en la posición o en la discusión de que este debe ser como un espacio de facilitación del aprendizaje donde no haya un procedimiento autoritario de educación, donde no haya este rol del yo sé más y tú no sabes nada, porque eso genera violencia. Y eso puede darse en los casos que atiende la Junta de Protección, porque hay docentes, hay personas que se han dedicado a la educación que ya tienen muchos años o que están ingresando al espacio educativo, que no tienen esta consideración de horizontalidad, de acompañamiento del aprendizaje. Creemos esencial que para prevenir la violencia en instituciones educativas debe haber este espacio o esta posibilidad de pensar que hay que acompañar el aprendizaje, no hay que exigir ni imponer el aprendizaje. Entonces, cuando tengamos claro eso, podríamos repensar en un sistema educativo más integral, tal vez discutiendo y poniendo sobre la mesa el que no utilicen uniformes, poniendo en que por llevar mi cabello, por utilizar maquillaje, por llevar un piercing o expresiones mías propias de mi construcción identitaria, no afectan mi proceso de aprendizaje y no ponen en riesgo, porque el criterio del riesgo frente a los otros, no ponen en riesgo a mis otros compañeros, sino yo estoy asumiendo esa construcción de identidad, yo lo estoy haciendo porque estoy convencido o convencida de que es así. Entonces, esos debates hay que poner en conocimiento para el tema de vulneración. Pero lo importante es que ya tenemos y hemos arrancado, hay un precedente ya. Sí, ya hay un precedente y para nosotros eso es fundamental en tema de juntas de protección de derechos. Creemos que tenemos en este momento miembros, hombres y mujeres que están conscientes sobre el tema de derechos de niñez y adolescencia y que no tiene que ver solo con un análisis de la normativa o del código, porque como le dije en un inicio, esto está conformado, puede ser por sociólogos, psicólogos. Entonces, la visión integral que tienen los miembros de las juntas de protección de derechos permite tener resoluciones que favorezcan de mejor manera a los niños, niñas y adolescentes. Y estas resoluciones o estas medidas que se emiten por la Junta de Protección de Derechos deben ser cumplidas, porque hay una normativa que establece esto. No es que pueda decir, ay, la Junta me dispuso esto, no lo voy a hacer, porque no tiene ese carácter vinculante. Ahí sí debemos rever este pensamiento. Bien. Porque las juntas tienen un carácter vinculante. Cualquier medida que haya sido incumplida por alguna de las personas o de las partes, en este caso de protección de derechos, la junta puede poner conocimiento a la autoridad ante un juez o jueza para que se hagan las acciones que se creyeran pertinentes, porque puede llegar el desacato a una autoridad, en este caso una autoridad administrativa, al final y al cabo puede convertirse en un tema sancionable. Entonces sí es importante también tener en conocimiento esto. Sí. Byron, llama muchísimo la atención que las personas y los organismos que deberían estar encargados de velar y de cuidar por la integridad del niño y por el respeto de sus derechos, que son en principio la familia y luego las instituciones educativas, sean posiblemente los primeros que están fallando y que están agrediendo esos derechos, que están violentando esos derechos. Esto, la conversación que tenemos contigo ahora, nos abre como la posibilidad de que no es necesario que tú seas ni el maestro ni el padre, sino que puedes ser una persona que no tengas ningún vínculo con la niña o el niño o el joven que ha sido violentado. Cualquier persona puede hacer la denuncia. Sí, en este caso cualquier persona que esté en conocimiento del hecho de vulneración de derechos debe poner en conocimiento. En este caso, si es que es un tercero que conoce sobre el caso, un vecino o una vecina que está viendo que en una casa de su barrio, en una familia de su barrio, les maltratan físicamente a los niños, niñas y adolescentes, puede acudir a la Junta de Protección de Derechos a poner en conocimiento que está pasando esto, que hay una vulneración frente a esos niños, niñas y adolescentes, para que la Junta envíe las investigaciones que sean necesarias y llame a una audiencia a los padres para que puedan poner en conocimiento qué está pasando con los niños, niñas y adolescentes, y si es que hay este hecho de vulneración, determinar las medidas que sean necesarias. Aquí es importante que todas y todos conozcamos que las juntas de protección de derechos no requieren un abogado para las audiencias o para el proceso administrativo de protección de derechos. Las personas pueden ir directamente a denunciar, a poner en conocimiento. En las audiencias pueden ir por sus propios derechos sin necesidad de abogado, pero en este sentido las juntas sí lo que favorecen es que haya un debido proceso, de que las personas que están inmersas en el mecanismo de protección administrativo de derechos, tengan claro cuál es el procedimiento, en qué fase están, cuáles son los tiempos que se deben tomar. Entonces, es como un sistema más amigable, no necesitamos abogados. Entonces, eso también favorece al tema de protección de derechos de niñez y adolescencia. Pero sí es importante que también rompamos el miedo a poner en conocimiento, a denunciar, porque pensamos o tenemos todas las personas como esa duda de qué va a pasar si yo denuncio. Voy a estar involucrado en un proceso, pero hay que sopesar y poner sobre la balanza. Es más importante el derecho del niño, niña, adolescente, la calidad de vida que tiene, sobre cualquier otro aspecto, porque la vida de un niño, niña, adolescente en casos de violencia puede estar en riesgo. Entonces, eso es fundamental. La denuncia debe ser esencial, debe ser primordial, y ahí está nuestro reto. Bueno, esto nos pone en la posición de determinar que hay la posibilidad, uno, de cualquier persona, sea o no familiar, puede hacer la denuncia. Dos, no necesita de un abogado. Lo puede hacer simplemente llegar a la junta y presentar la denuncia. Tres, no tiene que pagar nada, que es también importante. Y cuatro, no se va a ver comprometido en ningún tipo de escándalo, ni va a ser como una cosa de que le pueda rebotar en su contra. No puede ser demandado por haber presentado ese tipo de denuncia. Sí, Cas, en el tema administrativo de protección de derechos de niñez y adolescencia, no llega a este cuarto punto. O sea, no es que se califica la intencionalidad de la denuncia. ¿Por qué? Porque está el derecho del niño, niña, adolescente, está la presunción de una vulneración. Entonces, eso es fundamental, que no tengan miedo, que no se ha determinado que existe una vulneración de derechos, le puede volver a denunciar. No, porque está sobre una presunción trabajándose la junta, y por eso investiga, por eso hace los análisis o pide todos los elementos que sean necesarios para favorecer la protección del niño, niña, adolescente. Y en este caso, si es que habría complejidad en el tema de la denuncia con el caso que se está poniendo en conocimiento a la junta, los miembros tienen la posibilidad de también facilitar que la persona que denunció acceda a servicios de protección, acceda a espacios que le permitan garantizar su seguridad, porque también puede haber casos complejos que existen. Entonces, también hay que poner esto sobre la mesa, sobre el análisis, para que la persona o las personas que quieren denunciar, no solo aquí en Quito, sino en cualquier parte del país que hay juntas de protección, lo puedan hacer. Excelente. Bueno, una de las cosas que también queremos hacer desde este espacio es difundir. Primero, que la gente conozca sus propios derechos. Que sepa que hay instituciones, que hay organizaciones que están garantizando y que están velando porque se cumplan y se concreten. Y nos ha parecido como fundamental que empecemos por los derechos de los grupos prioritarios, o los grupos de interés prioritario para el Estado, para los gobiernos provinciales, para los municipios, que tiene que comenzar por ahí la construcción de una nueva sociedad en la que primero estén los derechos. Si cualquier cosa, pues hay que seguirla debatiendo, hay que seguirla discutiendo. Nosotros pensamos que es importante que todos seamos contribuidores, que seamos las personas activas, que estemos vigilantes de que los derechos de todos y de todas sean respetados, que no sean vulnerados. Y en esa línea hemos invitado a Byron Cuesta, quien nos está comentando sobre todo lo que se está haciendo. Nos ha explicado muy claramente sobre las formas en que las juntas están trabajando para garantizar y para además determinar medidas de protección que permitan que los niños pues estén en las mejores condiciones posibles y que sus derechos sean respetados. Tal vez algo más para completar, Byron. Yo ahí creo que viene no solo desde la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, sino desde el compromiso. Creo que el tema de derechos humanos es un tema de compromiso, es un tema de estilo de vida, porque uno trabaja con los derechos humanos siempre y no es que lo deja de lado. Es un compromiso con las personas que están ahí afuera viviendo cualquier situación que pueda afectar su desarrollo. Entonces, eso es fundamental tener claro y saber que no estamos solos, que sí hay servicios que nos pueden apoyar, que tal vez romper el silencio de ser víctima de violencia es el paso más difícil, pero que sepan que cuando lo van a dar o cuando se lo puede dar, puedan acceder a estos servicios, tanto de centros de equidad y justicia como de juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia. Si hay, por ejemplo, una posibilidad en el que mujeres, niños, niñas y adolescentes o quien está a cargo del cuidado tienen miedo a denunciar, pero quieren adquirir como herramientas para poder superar el hecho de violencia, los centros de equidad y justicia están abiertos para que les puedan ayudar en adquirir estas herramientas, en superar como todos los efectos que produce la violencia, y después de eso determinar como una posible ruta para que se pueda denunciar. Porque si no se denuncia, si no se pone en conocimiento a una autoridad, si no se tiene una medida de protección, eso puede volver a repetir. Tampoco estoy diciendo que esta medida de protección garantiza que el hecho de violencia no se repita. Lo que nos permite es que hay un precedente que puede sancionar a las personas que ejercen violencia sobre otras, y que esa posibilidad está abierta para todos y todas. Sí, lo que queríamos es renovar la invitación, dejarla abierta para cuantas veces sea necesario. El tema que vamos a debatir principalmente en este espacio es derechos. Y una de las cuestiones es que consideramos que es importante que la ciudadana, el ciudadano, que los jóvenes y las jóvenes conozcan cuáles son sus derechos para que también puedan reclamar por ellos, porque si uno no conoce sus derechos está sumido en un caos, ¿no? Claro, creo que hay que revisar un poco también las leyes, saber qué tenemos, cuáles son nuestras vías, nuestros mecanismos de seguridad y protección, y ahí empezarlos a ejercer y estar conscientes que sí lo podemos hacer. Bueno, hay algunas cartillas, algunos audios, videos, alguna cosa que se haya generado desde la Secretaría para informar a la ciudadanía, sí, sobre estos derechos. Justamente nosotros, como Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio, estamos posicionando el tema de los centros de equidad y justicia sobre los derechos. Entonces, en el Facebook nos pueden encontrar, ahí hay ya mensajes claves de dónde acceder a los servicios, dónde estamos ubicados y qué es lo que hacemos. Entonces, ahí hay diferente documentación. Pero si requieren mayor información, si requieren procesos de capacitación, sensibilización, pueden acercarse a cualquiera de los centros de equidad y justicia o ir donde nosotros en el municipio, en el pasaje Espejo entre Flores y Guayaquil, frente al Teatro Bolívar. Ahí está la Secretaría de Seguridad y nosotros, quienes estamos en la dirección a cargo de estos servicios que son centros de equidad y justicia y juntas, les vamos a brindar la información con toda la cordialidad y con toda la facilidad posible. Excelente. Queremos agradecer muchísimo la presencia de Byron Cuesta, un buen representante de la Secretaría. Ha sido muy revelador, ha sido como que nos ha abierto un campo nuevo en una serie de cosas que no las sabíamos. Estamos aprendiendo y les invitamos a que ustedes también aprendan con nosotros. Queremos invitarles también para que nos acompañen el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Hoy nos despedimos deseando, por un lado, a la Pau que disfrute mucho de la playa y a Benuras que se mejore prontísimo. Los esperamos el próximo domingo de 9 a 10. Muchísimas gracias por escucharnos. Por a quienes nos están mirando también, gracias por mirarnos. Gracias, les enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre abiertos como municipio de Quito a participar en cualquier espacio. Genial que haya como esta posibilidad de hablar sobre derechos. Genial, estupendo. Muchas gracias entonces. Gracias.